la calle y observo el panorama, como cada día están presentes los dramas. Gente que se cree lo que muestra una apariencia, solo importa el físico, el interior causa indiferencia. Policías patrullan para multarte por consumo, y cuando hay peleas importa menos el asunto. Con tal de recaudar venden hasta su propia madre. Las peleas por la calle hoy en día son un desmadre. Cuando alguien se pega aplaudiría observar, les da morbo ver a alguien que empieza a sangrar. Pides un cigarro y aquí no hay generosidad, hay tantos agarrados que da mucha pena la verdad. Yo doy lo que tengo y a mí no me corresponden. Te piden rayas y luego ellos ni te las ponen. Premia la maldad y se ríen de la gente buena. Los llaman privados, o sea, la gente más cuerda. Lo que me pudre es ver esto en directo. No digo que todos debamos ser perfectos, pero hay gente que le faltan dos veranos. Bondad escasa y veneran a los villanos. Lo que me pudre es ver esto en directo. No digo que todos debamos ser perfectos, pero hay gente que le faltan dos veranos. Bondad escasa y veneran a los villanos. Aquí la locura es síntoma de halagos. Eres más hombre si te bebes más cacharros. O sois un normal, eso os falta un tornillo. Cerebros con serrín y droga en los bolsillos. Se drogan para ser uno más de la pandilla. Yo me drogo para calmar todas mis pesadillas. Cuantas más hostias metas, serás más reconocido. Y a quien ayuda a los demás le tratan de pardillo. Estúpido, verdad, pero la mayoría son así. Yo no presumo de cuántas rayas me metí. Hablo del tema, pero no me siento orgulloso. Tú te sientes grande por ser un hombre malicioso. Yo soy el loco, según muchos en esta ciudad. Y vosotros estáis cuerdos por poseer más maldad. Hay poco honor y demasiada cobardía. Pegar a quien no se defiende para mí no es valentía. Lo que me pudre es ver esto en directo. No digo que todos debamos ser perfectos, pero hay gente que le faltan dos veranos. Bondad escasa y veneran a los villanos. Lo que me pudre es ver esto en directo. No digo que todos debamos ser perfectos, pero hay gente que le faltan dos veranos. Bondad escasa y veneran a los villanos. Esto es lo que me pudre. Demasiada sabandija suelta. Pudriros vosotros. Yo. Haber estado en la cárcel es síntoma de admiración. Yo más bien lo veo como un acto de opresión. Algunos presumen de ser más malos que nadie, con su navaja en el bolso para sentirse importantes. Las ciudades son psiquiátricos gigantes vigilados por policías que se drogan con lo que han confiscado. Hay poca gente con honor y mucha gente vacía. El amor ya no existe, solo existe la avaricia. La envidia ronda por las calles y ya es algo normal. Todo es negativo en este plano visual. Mujeres imitando a los hombres en sus hazañas y políticos diciendo que va a mejorar España. Imitan lo malo y prometen lo que no cumplen. Vota a quien quieras, yo no seré al que le insulten. Yo paso de ver tanta mierda en estas avenidas. Lo único que veo es personas que están perdidas. Lo que me pudre es ver esto en directo. No digo que todos debamos ser perfectos, pero hay gente que le faltan dos veranos. Bondad escasa y veneran a los villanos. Lo que me pudre es ver esto en directo. No digo que todos debamos ser perfectos, pero hay gente que le faltan dos veranos. Bondad escasa y veneran a los villanos.